Saludos a todos, muy buenas noches y bienvenidos una semana más a Nova Club. Como cada sábado noche, no faltamos a nuestra cita con la mejor electrónica underground de la FM. Otro programa más en el que la música volverá a ser el principal protagonista durante los próximos 120 minutos que tenemos por delante. Y es que estamos deseando durante toda la semana que llegue el sábado para poder disfrutar nuevamente de los sets que nos vais enviando, porque cada uno de los capítulos de Nova Club aprendemos algo nuevo, bien sea musicalmente, como en cuanto a forma de mezclar y combinar música, como a un nuevo mezclador que nos envía su sesión, en este caso, como el que nos ocupa esta noche. Pero eso sí, antes de entrar en materia, quiero primero presentarme, como siempre, que hoy no lo he hecho. Yo soy Frank F., el que te acompañará durante todo el recorrido del programa de hoy. Y también lo que viene siendo costumbre al comienzo de cada programa, aprovechar para recordarte cuáles son los diferentes medios o vías de contacto que tienes para poder contactar con nosotros. Por un lado tienes nuestro correo electrónico al que puedes escribirnos a la dirección novaclub.es@gmail.com. Por otro lado, también tienes disponible nuestra página web a la que puedes acceder a través de www.novaclub.es, donde encontrarás una sección de contacto para ello, otra también para hacernos llegar tus sesiones y, cómo no, pues una sección, donde tienes toda la información de la mayoría de los artistas que pasan por el programa. Y bueno, por último y no menos importante, puedes localizarnos también en redes sociales como Facebook y Twitter. Pues dicho esto, ahora sí que vamos a ir entrando en materia, que esto es lo que nos ocupa esta noche. Y como comentaba hace un momentito, en cada programa siempre acabamos aprendiendo algo nuevo y en esta ocasión nos toca aprender con y conocer a un nuevo artista que participa aquí en Nova Club. Hablamos del señor Andrew Royce, un mezclador que no es que sea nuevo en esto de las mezclas, pero sí lo es aquí en nuestro programa. Mezclador y productor toledano que comenzaba en esto de las mezclas allá por el año 99, enfocándose principalmente a géneros como el techno en varias de sus vertientes y sobre todo en la más oscura de todas y underground. Un hombre que ha pasado por muchas cabinas de la zona de Madrid y Castilla-La Mancha, a la vez que ha participado en diversos programas de radio como son Doble Bombo y emisoras como Vicious Radio o Única FM. En la actualidad también forma parte del booking de Loca FM Castilla-La Mancha. Un hombre que, como hemos podido comprobar por sus sesiones, es un gran artista a la hora de ponerse en cabina y nos ha enviado un set que hará las delicias de los auténticos amantes del género. Para la segunda hora de programa seguiremos en una línea similar en cuanto a música se refiere y además nos vamos a quedar también en la zona de Castilla-La Mancha, solo que nos venimos un poquito más hacia nosotros, aquí hasta Albacete, lugar donde reside el señor Pedro Soler. Él será el encargado de poner el ritmo a la segunda parte del programa de hoy. En un ratito te hablaremos un poquito más de él, aunque seguramente ya lo conozcas porque no es la primera vez que lo hemos tenido aquí en Nova Club. Pero si te parece, vamos dando comienzo al programa de esta noche y lo hacemos con el primer invitado de hoy, el señor Andrew Royce. Thank you. hasta aquí la sesión del señor Andrew Royce y con ello alcanzamos la mitad del programa de hoy. Oscuridad, contundencia y gran técnica son tres de los adjetivos con lo que podemos definir a este set que acabamos de escuchar. Andrew Royce, que nos llega desde Toledo, después de llevar unos cuantos años a sus espaldas en las cabinas de la zona de Madrid y Castilla-La Mancha, experiencia que queda demostrada sin ninguna duda. Si queréis más información acerca de este hombre, de este mezclador, sobre su biografía, más sesiones o simplemente contactar con él, ya sabes que puedes hacerlo a través de la sección de artistas de nuestra web, que paso a recordarte, www.novaclub.es. Encantados de haber tenido a este hombre por aquí, haberlo descubierto un poquito más a fondo, haberlo conocido un poquito mejor. Y bueno, esperemos que vuelva a repetir y tenerlo por aquí por el programa dentro de poquito tiempo. Y ahora continuamos con el segundo invitado de la noche, porque aquí la música no para. Desde aquí, muy cerquita de nosotros, en Albacete, el señor Pedro Soler, que ya estuvo la temporada pasada en el programa. Un mezclador que tampoco lleva tiempo en esto de los platos. Comenzaba también la década de los 90 pinchando aquellos sonidos llamados máquina, como hicimos muchos de nosotros, yo mismo me incluyo. Y bueno, pues ha ido pasando a lo largo del tiempo durante varios géneros, evolucionando durante la década de los 2000, como el techno de aquella época, sonidos trance, progressive, tocando incluso el electro. Actualmente es uno de los residentes de las fiestas fusión que se realizan en Valencia, en el antiguo Spook. También ha sido uno de los fundadores del colectivo UEMA, con el que intentamos promover la música electrónica por la zona de Albacete. A día de hoy está más centrado en fiestas y sesiones en las que se da tributo a esa música que estaba más en boga en la década de los 2000, pero siempre tiene un rato para acercarse a un techno más actual y oscuro, como es el caso del set que nos envía esta noche, el cual es perfecto para tomar el relevo y llevarnos durante esta segunda parte del Nova Club de hoy. Así que si os parece, damos paso al segundo invitado, el señor Pedro Soler. Seguimos con más techno en cabina a partir de ahora y hasta la 1 de la madrugada. We'll be right back. We'll be right back. señor Pedro Soler, nos acercamos al final del programa de hoy. Un set muy personal y de los que nos deleita de vez en cuando este señor. Ya apuntaba dureza desde el principio, pero poco a poco hemos visto cómo ha ido evolucionando unos escalones más arriba aún si cabe. Oscuridad y dureza, lo que el señor Pedro nos ofrecía esta noche. Una buena dosis de techno, la que hemos disfrutado de la mano de estos dos mezcladores. Por una primera parte, el señor Andrew Royce. Y en esta segunda hora, Pedro Soler, aquí en Nova Club. Por nuestra parte, no nos queda más tiempo. Recordarte que nada, probablemente el lunes, si no hay ningún problema, como nos ocurrió la semana pasada con el servidor, subiremos el programa al podcast para que lo puedas disfrutar donde quieras y cuando quieras. Y por supuesto, pues si eres una de esas personas que no nos escucha aquí en directo y como mucha otra gente no puede sintonizarnos el sábado de noche y nos escucha en cualquier otro momento, pues ahí lo tenéis disponible, si no pasa nada, cada principio de semana. Por mi parte no me queda mucho más que añadir, solo recordarte que puedes hacernos llegar tus sesiones a través de la web www.novaclub.es o si no, al correo electrónico novaclub.es@gmail.com. Sin más, yo me despido una semana más, me voy marchando, que no nos quedan casi minutitos. Ya sabes que nos escuchamos de nuevo dentro de 7 días. Como siempre, ha sido un placer. Un fuerte abrazo de Frank Fe.